Hola, buenos días. Tenemos con nosotros a la directora de nuestro colegio. Sabemos su nombre, África, pero nos gustaría saber más cosas de ella. Hoy la vamos a intentar conocer mejor. Hola, África. ¿Te importa que te hagamos algunas preguntas? No, en absoluto. ¿Qué recuerdos tienes de cuando tú ibas al colegio? Pues yo recuerdo sobre todo cuando tenía 4 años y la maestra de 4 años tenía una hija que dibujaba muy bien y hacía unos dibujos de princesas en la pizarra preciosos. Y así nos entretenía. Lo pasábamos bien. Cuando eras niña, ¿qué querías ser de mayor? Azafata de vuelo. ¿Cuántos años llevas de directora aquí en el Colegio Ramón Llull? 21. ¿Te sientes satisfecha del tiempo que has pasado en el colegio, tanto como maestra y como directora? Sí, mucho. ¿Qué es lo peor y lo mejor de ser directora? Lo peor es tener todos los días la tranquilidad de poder atender todos los frentes. No es fácil todos los días tener la tranquilidad. Lo mejor, pues poder tratar con todos, con los niños, con los padres, con los compañeros. ¿Tienes buenos recuerdos de tus antiguos alumnos? Sí. ¿Los has vuelto a ver? Sí, algunos otros no, pero algunos sí. ¿Este año te jubilas como maestra? ¿Te apetece o te gustaría continuar unos años más? Por gustarme sí, pero creo que ya he terminado este ciclo y tengo que empezar otro. ¿Qué piensas hacer ahora con tanto tiempo libre? Uy, tengo una familia, 2 nietas y ganas de hacer otras cosas, de viajar, por ejemplo, de estudiar otras cosas que pues todavía no sé, en fin, muchas cosas. África, si fueras un animal, ¿cuál serías? Me gustaría ser, que no sé si sería, un águila. ¿Por qué? Por la sensación de libertad. ¿Qué país no has visitado todavía y te gustaría conocer? Pues, por ejemplo, Argentina, el sur de Argentina. ¿Tienes alguna anécdota que te haya sucedido en estos años como maestra? Sí, muchas. ¿Nos puedes contar una? Sí. Hace unos cuantos años, aquí había niños hasta 14 años, hasta octavo de EGB. Y se nos ocurrió, éramos todos maestras, estábamos aquí en este pasillo, y se nos ocurrió hacer un examen sorpresa antes de Navidad. Y les hicimos el examen sorpresa diciendo que venía de consellería, que nos lo habían mandado en última hora y había que hacerlo. Entonces les pusimos preguntas muy raras, pero ellos nos extrañaron. Les preguntábamos, por ejemplo, ¿de qué color es la leche de una vaca negra? O les preguntábamos, por ejemplo, ¿escribe las partes de una bicicleta? Cosas así. Ellos no se sorprendieron. Sí que de alguna manera decían, qué raro a estas alturas de curso, un examen así. Nosotros dijimos que era para consellería y ya está. Entonces, claro, mientras los niños escribían leyendo las preguntas, las maestras nos reíamos mucho. Acabó el trimestre y luego en enero nos decían, señor, ¿y yo qué nota he sacado en ese examen? ¿Vale? Y para terminar, ¿podrías resumir tus años en el cole con una sola frase? ¡Uy, qué difícil! Bueno, la escuela ha sido una escuela para mí. Muchas gracias, África, por dedicarnos tu tiempo. Esperamos que disfrutes mucho tras tu jubilación y que te lo pases genial. ¡Hasta otra! Muchas gracias a vosotros.